quieres estar aquí. Yo lo sé, una aventura está buena. La noche voy a salirte a buscar, las horas quemar y movernos de adelante para el asiento atrás. Baby, dime si te presta pa'l roce. Yo te salgo a buscar después de las 12. No te quiero dañar, pero te traigo un baretico por si quieres fumar, quemar. Mientras que me guía el Waze, tu amiga en tu casa me está haciendo los cuartos. Qué rico los mensajes face, todos los videos que aún guardo en mi lato. Sí, cuando suena nuestra canción, en tu cuerpo remix y sexo en mi habitación. Los dos, prendiendo en el balcón, marihuana y tu sexo, la mejor combinación. No, no sé qué pueda pasar si al final tú te vas de mí. Los videos no los voy a borrar, bebé. ¿Qué quieres estar aquí? Yo lo sé, y por una aventura está buena la noche. Te salgo a buscar, las horas quemar y moverlos de adelante para el asiento de atrás. Baby, dime si te prestas al roce. Yo te salgo a buscar después de las 12. Yo te quiero dañar, pero te trae un baretico por si quieres fumar, quemar. Quieres estar aquí, yo lo sé, una aventura está buena. La noche voy a salirte a buscar, las horas quemar y movernos de adelante para el asiento atrás. Baby, dime si te prestas